Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con nuestro noveno programa, que tiene que ver con una festividad que se celebrará en los próximos días. En breve arrancamos. Como he dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, los lunes de 6 a 7, si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org. También nos puedes escuchar en las repeticiones que hay durante la semana, y si no, puedes esperar a que subamos el programa a la web de la radio y escucharnos cuando a ti te apetezca. Como he dicho, hoy venimos con un programa que tiene que ver con una festividad que se celebrará en los próximos días, porque parece que hemos cogido un poco de carrerilla a la hora de explicar estas cosas. Así que voy a ir presentando a los protagonistas. Guillermo. Bueno, hola y saludos de Radio Topo para el mundo. En efecto, hoy vamos a hablar acerca del carnaval, porque obviamente en una semana, seis días es, hacia el 8 de febrero empieza aquí en Zaragoza el carnaval, oficialmente. Y bueno, vamos a hablar acerca de la historia del carnaval, desde su origen, pasando por los carnavales más importantes o sus equivalentes a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hablar en esta hora de aquí. De nuevo, hay que decir que la realidad extrañará, no era el programa ya. El otro día decimos 10, el otro día decimos 10, ahora ya estamos en el noveno, solo en menos tiempo, pero evidentemente desde septiembre se nota. Y dicho esto, doy paso a mis compañeros para que sigan presentándose. Tenemos también a José María. Pues saludos desde Radio Topo, y tal como ha dicho Guillermo, vamos a intentar hacer un resumen en una hora de todo lo que significa el carnaval. Hay mucho que decir porque se puede hablar de los orígenes del carnaval, que se pierden en la noche de los tiempos. Antes de que existiera la palabra carnaval, ya había celebraciones que tenían cierta similitud con lo que hoy en día son los carnavales. El carnaval, además, está extendido por muchos lugares del mundo. Se celebra en países que tienen culturas muy diversas, idiomas muy diversos. Se da el caso de que hay países que, aunque tienen idiomas muy diferentes al nuestro, tienen palabras que se pronuncian de una manera muy parecida a la palabra carnaval, porque tienen la misma etimología. Y, sin embargo, hay países en los cuales las celebraciones de carnaval se denominan con palabras muy diferentes de las que tenemos nosotros. Pero, en cualquier caso, el carnaval se ha convertido en algo universal ya desde hace mucho tiempo. Y tiene una historia muy larga y una difusión geográfica muy amplia. Y para cerrar, tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes. Pues, efectivamente, el programa de hoy va a estar basado en el carnaval. Y bueno, seguramente recordarán que esta misma temporada ya hemos hablado de dos fiestas distintas, Navidad y Halloween, o más bien de sus precedentes paganos, que son, o sea, el solsticio de invierno y el Día de Todos los Santos, el día de ánimas o de muertos, o sea. Y con esto vamos a hacer completar el trío de fiestas de origen pagano que luego han sido asumidas por la cultura occidental cristiana, el carnaval. Y bueno, vamos a explicar los intentar explicar los orígenes de esta fiesta, que obviamente también, y de forma más obvia aún que los dos anteriores, hunden sus raíces en la antigüedad pagana. Pues echar las presentaciones, el programa es vuestro, así que no sé quién quiere empezar, pero lo suyo sería empezando a hablar del origen, ¿no? Así que bueno, voy a empezar hablando de la etimología de la palabra carnaval. La RAE establece que el origen etimológico de la palabra carnaval es el siguiente: del latín carnavale, es decir, carnavalere, de carne, carne, y leavere, quitar, calco del griego aporekos. En consecuencia, la palabra carnaval hace referencia a la expedida de la carne, puesto que tal y como indica la tradición, esta no se comerá en los siguientes 40 días de la cuaresma cristiana ante la Pascua. Sus significados son los siguientes: los tres días que preceden al comienzo de la cuaresma, fiesta popular que se celebra en carnaval y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos. El carnaval o carnestadas es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma, que tiene fecha variable, entre febrero y marzo según el año. Tradicionalmente, esta fiesta comienza un jueves lardero, y acaba el martes siguiente, martes de carnaval. El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. A pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de un periodo de permisividad y cierto descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido de pudor propio de la religión. Dicho esto, doy paso a mis compañeros para que hablen. Bueno, hablando de la etimología del carnaval, tenemos que decir que la etimología que nos ha propuesto Guillermo es la que se ha convertido en la opinión mayoritaria de muchos lingüistas, filólogos, historiadores, es decir, del latín carne levare. El verbo levare, pues tiene relación con el verbo español elevar. Podemos pensar que carne levare significaría algo así como eliminar la carne, levantar la carne, quitar la carne, en el sentido de hacer una prohibición oficial del consumo de carne. ¿Qué sucede en la cuaresma? Bueno, pues que como la gente espera con cierta preocupación esa época en que no les van a permitir comer carne, lo que hace la gente es excederse en el consumo de carne, ya que solamente les quedan unos pocos días para seguir consumiéndola libremente, y aparte de excederse en el consumo de carne, pues bueno, en épocas medievales, sobre todo a finales de la Edad Media, lo que hacía la gente era excederse en muchas otras cosas. Cosas como las relaciones sexuales o el consumo de alcohol, el hecho de celebrar fiestas para alegrarse, porque la cuaresma se suponía que tenía que ser una época de penitencia, es decir, la persona tenía que arrepentirse de los pecados, tenía que prepararse para la llegada de la Semana Santa. Y bueno, el hecho de que el carnaval sea una fiesta móvil, es decir, una fiesta que no empieza todos los años en el mismo día, se debe al hecho de que la Semana Santa también es una fiesta móvil. Es decir, oficialmente, según los procedimientos típicos de la Iglesia Católica, la Semana Santa tiene que coincidir con la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Esto significa que la Semana Santa puede caer a finales de marzo o puede caer a principios de abril. Es una fiesta móvil, por lo tanto la cuaresma también es un periodo móvil que no coincide de un año para otro, y naturalmente el carnaval, que viene inmediatamente antes de la cuaresma, pues tiene que ser también una celebración móvil, que no empieza todos los años exactamente en el mismo día, pero que bueno, que aproximadamente coincide con la última etapa del invierno. Bueno, pues hablando de los orígenes del carnaval, pues es una fiesta obviamente de origen pagano, de eso no cabe duda. Su origen concreto es más difícil de rastrear. Se cree que ya podría haber precedentes en las civilizaciones más antiguas del mundo, es decir, la mesopotámica y la egipcia, y podría estar relacionado con cultos a los dioses de la fertilidad, pues para, como una especie de rogativas para pedir intercesión por la lluvia o por los o por las cosechas, o quizá de agradecimiento por los primeros frutos de la primavera, es decirlo. No es casualidad que la fecha del año en la cual sucede. Sí que sabemos que en la antigua Roma se celebraban festividades esporádicamente, en la cual un día al año se celebraba o así la destrucción del orden establecido. Es decir, que por un día los roles que eran mucho más, en aquella época eran mucho más sólidos y mucho más fuertes que la época actual, se relajaban, o sea, pues se relajaban o incluso se eliminaban durante 24 horas. Durante ese día, por ejemplo, los esclavos dejaban de serlo y los amos se convertían en sus esclavos, es decir, que se invertían los papeles de amo y esclavo, lo cual era una cosa realmente insólita en una sociedad tan estrictamente jerarquizada como la romana. También obviamente se bebía, y eso no ha cambiado en absoluto. También había uso de máscaras, con gran consumo de alimentos y de alcohol, grandes festividades y muy probablemente también orgías. Luego, la fiesta se cristianizó a partir del siglo IV, después de Cristo, obviamente, con Constantino y luego Teodosio. Hay que decir que, a diferencia de las otras dos fiestas de las cuales he hablado, que la Iglesia logró cristianizarlas de una forma bastante buena, es decir, logró con el manto de la religión cubrir al menos durante un cierto tiempo el verdadero origen. En el caso del carnaval, es una fiesta que, obviamente, por su propio carácter, no podía coincidir con ninguna festividad cristiana. Es decir, la Iglesia, más que acopiársela para él, más que apropiarse de la fiesta del carnaval, lo que hizo fue tolerarla a regañadientes, porque sabía que su prohibición directa sería demasiado impopular como para poder llevarse a cabo. Lo clasificó esta festividad como el precedente de la cuaresma, es decir, los días de desenfreno que preceden al ayuno y la abstinencia en todos los sentidos del término de cuaresma. Esto, a diferencia de los santos anteriores, no es una aceptación del carnaval como una fiesta oficial. Ahí, en este caso, mantuvo su carácter pagano, pero digamos que domesticado, por así decirlo, y tolerado a regañadientes. Bueno, pues realmente lo que hemos dicho, ¿no? El carnaval está también relacionado con la primavera, aunque es verdad que se celebra en febrero, pero es el invierno ya final, y tiene mucha relación con la primavera, la fertilidad. De hecho, en el Reino Unido, que esto lo hablaremos después, la celebración de carnaval equivalente se llama My Queen, Reina de Mayo, traducido al español, ¿no? Entonces, esto es importante, la relación con la fertilidad y con la primavera que tiene la festividad del carnaval, pese a que en nuestro país se celebre oficialmente la estación de invierno, ¿no? Bueno, hay que decir en lo que, bueno, hablando de la etimología y del origen del carnaval, que en la antigua Roma el culto de Isis era muy importante en la sociedad romana. Es cierto que era una diosa de origen extranjero, porque Isis en un principio era una diosa egipcia, de la cual se hace mención ya en una etapa muy temprana de la cultura egipcia, y sin embargo después, con la conquista de Egipto por Alejandro Magno, el culto de Isis pasa de Egipto a los reinos helenísticos, que se crearon después de la disolución del imperio de Alejandro Magno. Los romanos eran grandes admiradores de la cultura griega, y no es nada extraño que el culto de Isis pasase primero de los egipcios a los griegos y después de los griegos a los romanos. El hecho es que el día 5 de marzo del calendario juliano en Roma había una festividad muy importante dedicada a Isis, y son muchos los historiadores que piensan que hay una relación entre esa festividad romana de Isis y la actual celebración del carnaval. De esto podremos hablar un poco después de escuchar la canción, porque vamos a hablar de Roma y de Grecia y de la difusión del carnaval a lo largo del tiempo y del espacio. De momento, Guillermo nos va a decir algo sobre una canción muy interesante. Bueno, pues ahora voy a presentarles esta canción. The Andrews Sisters, se llama el grupo, The Andrews Sisters, en español las hermanas Andrews. Fue un grupo formado por las hermanas Laverne Sophia Andrews, contralto, 6 de julio de 1911, 8 de mayo de 1977, Maxane Andre Andrews, soprano, 3 de enero de 1916, 21 de octubre de 1995, y Patricia Mary Andrews, también conocida como Patty, mezzo-soprano y cantante principal, 16 de febrero de 1918, 30 de enero de 2013, hace 4 días. La semana nació en Minnesota, Estados Unidos, de padre griego y de madre noruego-estadounidense. Se criaron en Minneapolis. Y ahora simplemente vamos a hablar de la canción, el estilo musical. Las Andrews Sisters se especializan sobre todo en el swing, el boogie-boogie y numerosos hits con su sello personal. Rápidas, sincopadas, vocales. También hicieron grandes hits de jazz, baladas, folk, country western y música religiosa, convirtiéndose en las primeras artistas de década en grabar un álbum gospel en 1950. Y ahora voy a hablar un poco de la canción. Rock y Coca-Cola es una popular canción de Calviso, compuesta por Leonel Velasco, con letra de Lur Invader. La canción tenía derechos de autor en los Estados Unidos, por el artista Mori Amsterdam, y fue un éxito en 1945 para las Andrews Sisters. La canción fue publicada en los Estados Unidos, con Amsterdam como letrista, Jerry Sullivan y Paul Baron como compositores. La melodía había sido publicada previamente como obra del compositor venezolano de Calviso, Leonel Velasco, con una canción titulada Le André Rancené, que a su vez estaba basada en una canción popular de Martinica. La letra de Run and Coca-Cola fue escrita por Rupert Grant, otro músico de Calviso de Trinidad, que usó el nombre artístico de Lord Invader. Las hermanas Andrews también pensaban poco en el significado de la letra. Según Patty Andrews, teníamos una fecha de grabación. Nos trajeron la canción la noche anterior a la fecha de grabación. Casi no sabíamos, y cuando entramos tuvimos algo de tiempo extra y si parece la tiramos. Y ese fue el milagro. En realidad era un arreglo falso. No había antecedentes escritos, así que simplemente lo falsificamos. En menos de 10 minutos hicieron un disco que vendió 7 millones de unidades y se mantuvo el número 1 en la lista de la revista Billboard durante 7 semanas. Maxime Andrews recordó: el ritmo fue lo que atrajo a las Andrews Sisters a Run and Coca-Cola. Nunca pensamos en la letra. La letra estaba ahí, era linda, pero no pensábamos en lo que significaba. Pero en ese momento nadie más pensaría en ello tampoco, porque no éramos tan moralmente abiertos como somos hoy, y por esto, muchas cosas, rayan las excusas, simplemente se pasaban por la cabeza. Algunas estaciones se negaron, emisoras se negaban a reproducir la canción, porque mencionaba el ron y el alcohol no podía anunciarse al aire, porque mencionaba la marca Coca-Cola, que se percibía como publicidad de refresco. Dicho esto, solo queda poner la canción y que la disfruten ustedes, ¿no? If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chicoticherry to Mona's Isle, native girls are dancing celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Bueno, pues hemos viajado al Caribe gracias a Guillermo, que nos ha traído aquí esta canción. Y ahora del Caribe vamos a volver a Egipto, donde nos habíamos quedado hace unos minutos. Estábamos hablando de la diosa Isis, que tenía un culto muy importante en Egipto desde hace, pues desde mucho antes del comienzo de nuestra era, porque ya se la menciona en tiempos faraónicos muy lejanos. Y sabemos que los nubios, una cultura vecina de Egipto, también le tenían mucha devoción a Isis. Y bueno, como he dicho antes, pues el culto de Isis pasó a Grecia y a Roma, y parece ser que en Roma echó unas raíces bastante sólidas, porque los romanos le dieron mucha importancia al culto de esta diosa y no les importó que fuese de origen extranjero. Antes hemos hablado acerca de la etimología de la palabra carnaval y hemos dicho que carne levare significaría en latín quitar la carne, eliminar la carne. Hay otra posibilidad. Otros historiadores tienen una hipótesis más minoritaria. Podría significar carnaval, podría venir de carne vale, es decir, adiós a la carne. Pero existe una tercera hipótesis que también es minoritaria. Algunos lingüistas, filólogos e historiadores piensan que carnaval se podría relacionar con una expresión latina, carrus navalis, es decir, carro naval. ¿Qué relación hay entre un carro naval y las celebraciones de carnaval? Bueno, pues sabemos con seguridad que en la antigua Roma, en esas celebraciones dedicadas a Isis a principios de marzo, sobre todo los días 5 y 6 de marzo, se hacían unos desfiles muy solemnes, unas procesiones religiosas que tenían mucha importancia en la sociedad romana. En esas procesiones, igual que hoy en día tenemos pasos de Semana Santa, en las famosas procesiones de Semana Santa que se celebran aquí en España, pues había algo parecido a un paso de Semana Santa en esa celebración de la diosa Isis. Concretamente, había un carruaje que tenía la forma de un barco con ruedas, que parece ser que se llamaba carrus navalis, es decir, carro naval. Los barcos estaban muy relacionados con el culto de Isis, porque a Isis se la consideraba como la diosa que protegía a los marineros, en particular, aunque no solamente a los marineros, sino a otros devotos que no tenían nada que ver con el mar. Entonces, era muy importante llevar ese barco con ruedas desde el templo de Isis hacia algún lugar en el que hubiera agua abundante. Si el templo de Isis estaba cerca de la orilla del mar, pues ese carro naval llegaba desde el templo hasta la orilla del mar. Si había algún río o algún lago, lo que se hacía era llevar el carro naval, el carro con ruedas, hasta el río o hasta el lago en cuestión. Dentro de ese carro naval había ofrendas muy importantes para la diosa Isis. Por ejemplo, había especias, que en la antigua Roma eran muy caras. Además, en esa procesión había algunos hombres devotos de Isis que llevaban ropa femenina. Esto nos hace pensar en la transgresión de las normas que es típica de los carnavales. En tiempos recientes sabemos que en algunos carnavales hay hombres que se visten con ropa de mujer como una forma de transgredir el rol social que les ha correspondido durante todo el año. Y bueno, se sabe que estas fiestas dedicadas a Isis estaban muy arraigadas en muchos lugares del Mediterráneo, en muchos lugares que formaban parte de los territorios romanos. Sabemos que a lo largo del siglo IV hubo un ascenso cada vez mayor, un ascenso muy rápido de la fuerza de los obispos cristianos en la sociedad romana. Constantino empezó tolerando la religión romana, la religión cristiana, quiero decir. Después los sucesores de Constantino durante el siglo IV fueron dando un poder cada vez mayor a los obispos cristianos. Cada vez tenían más privilegios hasta el punto de que llegó un momento en que los obispos cristianos, con la fuerza del emperador, se convirtieron en perseguidores de los paganos e incluso en perseguidores de minorías cristianas que no aceptaban la doctrina oficial de la Iglesia. Aún así, a pesar de la persecución que sufrió el paganismo y a pesar de que los paganos fueron discriminados y marginados, la fiesta de Isis se celebró durante mucho tiempo en algunos lugares del Mediterráneo. Sabemos que en Egipto, todavía en el siglo VI, cuando ya habían pasado más de 200 años de la época de Constantino, las fiestas de Isis se seguían celebrando hasta que llegó un momento en que fueron prohibidas oficialmente. Bueno, pues fue muy importante la figura de Isis en la antigua Roma y después fue muy difícil para los cristianos eliminar esta figura. Hay muchos historiadores que piensan que lo que es el carnaval actualmente conserva una gran influencia de aquellas celebraciones en honor de Isis. Sí, efectivamente, el origen del carnaval está en la antigüedad pagana. Hay que decir que esto no se limita a Occidente. Como suele pasar en estas fiestas, prácticamente todas las culturas del mundo tienen una fiesta similar de desenfreno y de locura. Es decir, se cree que también podía estar basado en un tipo de culto religioso, no solo a Isis, sino a otras divinidades. Por ejemplo, la palabra bacanal, en nuestros días, tiene su origen en una fiesta de origen romano en honor al dios Baco, el dios del vino, un dios muy propio para este tipo de festividades. Pero a su vez esta fiesta está basada en las fiestas, en los cultos dionisíacos que se celebran en Grecia. Estos eran unos cultos en honor al dios Dionisio, en la versión griega de Baco, formados principal o incluso exclusivamente por mujeres, en los cuales estas mujeres bebían cantidades gigantescas de alcohol y posiblemente mezclado con alguna sustancia psicotrópica para provocar una especie de estado alterado de la conciencia en el cual supuestamente se comunicarían con su dios. Se dice que durante estas ceremonias era común que muchas de ellas cogieran un arma y sin tener la menor idea de lo que estaban haciendo, despedazaran a todo aquel que tuviera la mala suerte de toparse con ellas en ese estado, en los cuales obviamente no eran conscientes de lo que hacían hasta después de haber superado el trance. También este tipo de cultos extáticos que también en los cuales se mezcla el consumo de alcohol, psicotrópicos y otras sustancias, también es como también ocurre en otras culturas, como la germánica y la céltica. Por ejemplo, los antiguos vikingos, una casta de guerreros llamados berserkers, que entraban en trance, supuestamente era el consumo de hongos o algo o una sustancia similar, y en las cuales supuestamente como se comunicaban con Odín, el dios de la guerra, el cual les daba la fuerza y el poder de un oso o de un lobo, de animales salvajes. Supuestamente en este estado los berserker podían lanzarse de cabeza a la batalla sin llevar ningún tipo de armadura, con el pecho descubierto, y ser temporalmente insensibles al fuego o a las flechas de los enemigos, aunque también en este estado de trance no distinguían la distinción entre amigo y enemigo, se hacía imposible. Se sabe que los celtas celebraban una festividad parecida al carnaval. En el caso de los celtas, la información que nos ha llegado ha sido siempre por cronistas romanos, como Suetonio o Tácito. Se sabe, por ejemplo, que los celtas de Irlanda y de algunas partes de la isla de Gran Bretaña celebraban una festividad de la fertilidad, que era el equivalente a las fiestas romanas de carnaval, en la cual pues hacían bailes, banquetes y fiestas en honor al dios de la fertilidad. La parte que más asustaba a los cronistas romanos y consideraba más bárbara era cuando se disponían a hacer como ofrenda a los dioses un sacrificio humano, en el cual hacían un gigantesco muñeco de paja, metían a todos los sacrificios disponibles dentro y le prendían fuego, para que supuestamente el humo ascendiera y llevara los sacrificios hasta la morada de los dioses. Esto se conoce como el Wicker Man y ha inspirado, tenido mucho influencia en la cultura popular en el siglo XX. Ahora voy a hablarles de algunos carnavales que siguen celebrándose ahora. Luego profundizaremos en esto, pero ahora voy a hablar yo de alguno. Por ejemplo, en Colonia, Alemania, se celebra el carnaval de Colonia. Es uno de los carnavales más grandes, mejores y más antiguos de Europa. También conocido como la quinta estación del año. Aunque oficialmente comienza el 11 de noviembre a las 11:11, los principales eventos del carnaval de Colonia, llamados Días Locos, no comienzan hasta el mes de febrero. Durante una semana de carnaval, los bares y pubs no tienen horario de cierre. Además, a pesar del frío intenso durante este festival de 5 días, la gente bebe tranquilamente en las calles la cerveza Kölsch. Por ejemplo, uno muy conocido, el de Venecia. Venecia se transforma durante el carnaval, y es un evento que hay que ver. 10 días irán las calles y los carnavales de Venecia con máscaras, disfraces y turistas. Para quienes visiten este carnaval, el domingo 16 de febrero tendrá lugar el tradicional Bollo del Ángelo. Uno de los momentos más esperados, en los que una joven veneciana, disfrazada de ángel, desciende con una cuerda desde el campanario hasta la plaza San Marco. En Niza, Francia, el famoso carnaval de Niza es uno de los mayores eventos culturales de la Riviera Francesa y uno de los carnavales más importantes del mundo y de Francia. Del 15 de febrero al 29 de febrero, en este caso 2020, pero puede variar, van y baila al ritmo, esto no me dice, músicos y bailarines pues pasean por las calles. Se va a cabo una versión creativa compuesta por 2 eventos diferentes, desfile de carnaval y desfile de flores. La oportunidad perfecta para descubrir Niza, la Riviera Francesa, disfrutando una gran temperatura en comparación con el resto de Francia. Dicho esto, pues hemos puesto ahora dicho carnavales. Como veis, esto sigue siendo de actualidad. Luego vamos a hablar más de los carnavales actuales, pero estos son unas pequeñas pinceladas para ver que esto se sigue haciendo y bastante y con similitudes a los clásicos, ¿no? A la historia, ¿no? A los carnavales antiguos. Bueno, pues después de hacer este repaso por las culturas que celebran el carnaval, pasamos a hacer una pausa musical. Se trata de la canción Chiquita Banana, interpretada por Carmen Miranda. Carmen Miranda, que nos asociamos siempre en enormes tocados de fruta y flores en la cabeza, fue una cantante de samba y actriz nacida en Portugal en 1909, pero que se crió y afincó en Brasil tras la inmigración de sus padres poco después de nacer ella. Inicialmente estudió para cantante de ópera, pero a partir de 1940 dio el paso a Hollywood y fue la primera artista sudamericana que tuvo una estrella en el Paseo de la Fama. A pesar de que no le gustaba el encasillamiento de los personajes folclóricos, contribuyó enormemente a la popularización de la música brasileña y es, de hecho, uno de los mayores símbolos de la historia del país sudamericano. Murió en Los Ángeles en 1955. La canción que vamos a oír es un anuncio comercial de 1944 de la marca de bananas Chiquita, que era el principal distribuidor de esta fruta en Estados Unidos en este momento. La canción tiene un ritmo de calipso, popular género musical caribeño, y en su letra explica de qué formas se pueden tomar las bananas y la mejor forma de conservarlas. Y sin más, pasamos a escuchar a Carmen Miranda y su Chiquita banana. I'm Chiquita Banana and I come to say I come from Little Island down Equator Way. I sail on big a banana boat from Caribbean to see if I can help good neighbor policy. I bring a song about bananas. I sing it low, I sing it high, yay, yay. And if you keep with Americanos, sing a song about bananas. I can sing about the moonlight on the very, very tropical equator. So I sing about bananas. And the refrigerator. I get the blues in the morning. I get the blues in the night. But when I eat a banana sundae, ooh, it's just right. La la la. When they are flecked with crown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad, fruit salad. You can put them in a pie, yi-yo. Any way you want to eat them, it's impossible to beat them. But bananas like the climate of the very, very tropical equator. So you should never put bananas in the refrigerator. Bueno, pues vamos a ir con los carnavales actuales. Por ejemplo, vamos a empezar por el de las Islas Canarias, que es muy importante y uno de los más conocidos, junto con todo el mundo lo habrá visto por televisión o ahora YouTube, ¿no? Y particularmente de Tenerife. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife está considerado uno de los mayores, uno de los mejores del mundo. De hecho, fue declarado fiesta de interés turístico internacional. Una gran fiesta que hace especial a Santa Cruz y transforma sus calles en un auténtico espectáculo repleto de alegría, ritmo y bailes. Y tanto de día como de noche, mejor si vas con disfraz y con la cara pintada. La Gala Reina Carnaval, que esto sale mucho en televisión, es uno de los mayores acontecimientos más esperados por la espectacularidad de los trajes con los que desfilan las candidatas. De nuevo hablando de mujeres, que hablamos de las dionesias, ¿no? Pura fantasía y creatividad. Miles de plumas y lentejuelas en vestidos pueden llegar a medir más de 3 metros de altura y pesar hasta 400 kilos de peso. Dos días clave para los carnavaleros son el día del coso, apoteosis de carnaval, un trepidante desfile de carrozas y grupos que transcurre al ritmo contagioso de las comparsas. El tradicional entierro de la sardina, que se celebra el miércoles de ceniza. Un espectáculo irreverente y desenfadado, pero muy divertido, en el que las vidas lloran porque se acerca el final de la fiesta, aunque todavía se quede por delante el carnaval de día y el fin de semana de piñata, que pone el broche de oro a las celebraciones hasta el año siguiente. Otro es el de Gran Canaria también. El carnaval de Gran Canaria es una gran fiesta, toda la capital, desde la playa de las Canteras, donde advierte alegre que toda la capital, donde el pleno sol se puede contemplar uno de los desfiles más característicos, carismáticos, hasta el preciso barrio de Vegeta. Eso se olvida, el centro de la ciudad sigue siendo el reino de los mogollones, la grande masa de gente disfrazadas que no quieren parar la fiesta. Además de la gala de la reina y los concursos de murgas y comparsas, otro de los eventos más populares internacionales del carnaval de Gran Canaria es la gala de Drag Queen, donde se elige a la reinona del carnaval. Un título que aspiran candidatas subidas a las plataformas de vértigo, sobre las que se realizan coreografías imposibles repletas de creatividad y provocación. Y bueno, para los que el carnaval de La Palma, también hay muchos, los carnavales de Isla de los Serantes, a los restos de las islas y uno más singulares de España. La diferencia será la fiesta de los indianos, una celebración inspirada en los canarios que migraron a Cuba, que tiñen las calles de polvos de talco, que se tiran el lunes de carnaval, los miles y miles de personas vestidas de blanco, que acuden cada año, recorren la calle real hasta llegar a la Plaza de España. Eso sí, lo hacen con sus mejores galas, ellas con guayaberras y ellas con palmeras vestidos de época, al ritmo de guancharcas y jarras que suenan durante todo el día en Santa Cruz de La Palma, una capital coqueta y de colonial, que bien vale una visita. Y como esto no quiero que se convierta en un monólogo, voy paso al compañero Pablo. Gracias. El carnaval, quizá el carnaval más famoso del mundo, sea el carnaval brasileño. El carnaval brasileño, sobre todo el de Río de Janeiro, que es el que nos viene primero a la mente de todos cuando hablamos de carnaval, pues tiene sus orígenes entre los colonizadores portugueses que practicaban el catolicismo y lo llevaron de Europa. Hay que decir que el carnaval europeo, que ya he hablado de la antigüedad clásica de él, pues hay que decir que la Edad Media se celebró con más o menos mayor tolerancia o menor tolerancia por parte de las autoridades. Pero digamos que es una fiesta que por lo general se mantuvo durante todo el periodo medieval. Era común en algunos sitios, por ejemplo, elegir como rey del carnaval pues a un individuo pues generalmente pues poco agraciado físicamente o con algunas taras mentales o físicas, o sea, cojo, jorobado, tuerto, digamos que es una subversión, digamos, de pues eso, de todo, todos los estándares posibles. Hoy, obviamente, eso no sería políticamente correcto, ese tipo de festividades. También era común lo que se llamaba el combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma, lo cual supuestamente era una farsa en la cual luchaban como si fueran una justa dos personajes que representarían, por un lado, a Cuaresma como una mujer enjuta, flaca, anciana y eso que representaría al periodo de Cuaresma, y por otra parte a Don Carnal, que sería representado pues por un actor obeso y rodeado de salchichas, de barriles de cerveza, de jamones y de toda clase de alimentos prohibidos, por así decirlo. Ese tipo de carnavales europeos fue lo que llevaron los portugueses a Brasil a partir del siglo XVI. Luego hay que añadir el componente indígena, sobre todo en las zonas cercanas al Amazonas, que tiene mucha importancia, porque ya antes de la llegada de los europeos, en Brasil abundaban los indígenas que se vestían con muy escasa ropa, por no decir ninguna, y se pintaban el cuerpo, utilizaban la pintura vegetal para pintarse el cuerpo de cabeza a pies. y bailaban en torno a hogueras, pues con grandes tocados de plumas. Esos elementos quedaron incorporados al carnaval brasileño. Y hay que añadir luego un tercer elemento, igualmente importante, que es el de los esclavos africanos. Es decir, Portugal creó numerosas plantaciones de caña de azúcar en la costa de Brasil, sobre todo en la parte norte, y necesitó tener mano de obra. Como los indígenas no eran aptos para el trabajo, pues optó por importar grandes cantidades de esclavos de la costa africana occidental, sobre todo de Angola y del Golfo de Guinea. Y estos esclavos, aunque la esclavitud se abolió en Brasil muy tarde, ya a finales del siglo XIX, después que en cualquier otra parte del mundo, pues la marca de los esclavos africanos y sus descendientes tiene mucha fuerza en Brasil, sobre todo en estados de la zona norte como Pernambuco, Bahía, en la cual, por ejemplo, los esclavos africanos pudieron conservar su religión cubierta de... Teóricamente, en teoría, se convirtió en el catolicismo, pero en la práctica continuaron manteniendo prácticamente intactos todos sus cultos y religiones típicamente africanas, de tipo animista, incorporaron estos elementos también al carnaval. Por ejemplo, la samba, que es el baile brasileño por antonomasia, es una danza de fertilidad africana y el propio origen de la palabra, el propio samba, viene de semba, que es como los bantú, es una palabra bantú que se usaba en Angola para designar al ombligo. Sería pues un baile de frotamiento de ombligos, así decirlo. También hubo, pues eso, en el caso también hubo mucha influencia por parte de la religión animista de los negros africanos en Brasil, sobre todo, por ejemplo, el de los Yoruba, de la zona de Nigeria, en la cual incorporaron sus cultos mezclados con el catolicismo al carnaval. Por ejemplo, se pueden ver en los carnavales de Salvador de Bahía, en el norte del país, pues danzar a mujeres con negras vestidas con ropas blancas y con turbantes, que es una, por cierto, esta vestimenta la adoptó Carmen Miranda para sus numerosas actuaciones en cine. Estas mujeres supuestamente eran sacerdotisas y siguen siendo sacerdotisas de los dioses del panteón Orisa, de los Yoruba, e incluso dirigen ellos mismos sus propios templos en las zonas rurales de Brasil. Bueno, pues tal como nos ha dicho Pablo, en Brasil hubo una mezcla de culturas, incluso hubo, como todo el mundo sabe, una mezcla de razas, porque aunque es cierto que los africanos que llegaron a Brasil estaban esclavizados, pues se dieron muchos casos de nacimiento de mulatos, es decir, personas que tenían antepasados portugueses por un lado y antepasados africanos por otro. También se dieron casos de nacimiento de zambos, es decir, personas que tienen antepasados de origen africano y antepasados de origen nativo americano. Total, que la mezcla de razas que hubo en Brasil y la mezcla de culturas dio origen a lo que hoy en día son los carnavales brasileños. Y no solamente sucedió esto en Brasil, sucedió en muchos lugares de América. Desde Brasil hasta Estados Unidos se produjo un sincretismo de culturas y, bueno, en mayor o menor medida hubo también diversos casos de mestizaje, de mezcla de diversas razas. Y, bueno, ya que estamos hablando de mezcla de culturas y también de convivencia de diferentes razas, hay que decir que en los países anglosajones hay un término que se usa mucho para referirse a un determinado día de carnaval, concretamente el martes de carnaval. En muchos países anglosajones el martes de carnaval se llama Mardi Gras, que es una expresión de origen francés que significa literalmente martes graso. Sucede que en los países anglosajones esta expresión se usa en la forma original francesa, pronunciándola de una manera más o menos correcta según la habilidad que tenga cada cual para pronunciar el francés. ¿Por qué en Francia se habla del Mardi Gras para referirse al martes de carnaval? Bueno, pues porque ese día era costumbre comer alimentos con una gran cantidad de grasa. Esto forma parte de los excesos que se realizaban durante el carnaval para dar paso a la austeridad y a la sobriedad de la cuaresma. Entonces, bueno, pues esta expresión francesa, mardi gras, el martes graso, pasó al inglés, pero en inglés hay una denominación alternativa para ese martes de carnaval. También se llama Shrove Tuesday. Esta palabra, Shrove Tuesday, esta expresión, procede de un verbo, shrive, que significaba en tiempos antiguos, en una época ya bastante arcaica de la lengua inglesa, significaba confesar, porque era costumbre, cuando Inglaterra era todavía un país católico, confesar los pecados un poco antes del comienzo de la cuaresma, precisamente con la intención de prepararse para esa época de purificación, de penitencia y de austeridad que significa la cuaresma. Esta expresión, mardi gras, en otros países se utiliza también, pero traducida a otros idiomas completamente diferentes del francés. Por ejemplo, en Suecia, ese día, ese mismo día, se llama Fettisdagen, que significa literalmente el martes de la grasa. Es decir, es una expresión sueca calcada a partir del francés. En ese día, en Suecia, también es costumbre comer dulces que contienen una gran cantidad de nata, en definitiva, grasa, e incluso existe la creencia de que hay determinados dulces que son típicos de ese día y que no se deben comer fuera de esa celebración. Como nos estamos quedando sin tiempo... ¿La canción? Sí, espera, comentar una cosa y luego despides el programa. Estaréis escuchando el programa el lunes. Recordar que el sábado, de parte de la radio y de la Federación de Radios Libres, va a haber un vermú que puede que sea en el Centro Social La Loira o en La Revuelta, que será en el barrio de La Madalena, para sacar dinero para una radio hermana que es Radio Almaina, que es otra radio libre de Granada. Así que animarte a que acudas, a que pases por allí. Un festival, bueno, un vermú carnavalero en el que la gente irá disfrazada y será muy divertido. Tiene mucho que ver con lo que estabais comentando. Y dicho esto, desaparezco y toca despedir el programa. Bueno, pues hemos hablado de los carnavales alrededor del mundo. Hemos hablado de Brasil y de que en otros lugares de América también ha habido una mezcla de culturas. Culturas de origen indígena, de origen africano, de origen europeo. Concretamente, podemos hablar de Nueva Orleans, una ciudad fundada por los franceses en 1718. Y hablando de Nueva Orleans, tenemos que hablar del jazz. De esta manera, vamos a pasar a la última canción del programa. Es una canción que, en sus orígenes, fue un gospel de origen afroamericano, que se titula When the Saints Go Marching In, que se suele traducir al español cuando los santos van marchando, aunque sería más correcto decir cuando los santos vayan marchando, no en el presente sino en el futuro. Esta canción no se sabe con seguridad qué origen tiene. Se cree que evolucionó a partir de otras canciones que tenían títulos parecidos alrededor del año 1900. Y finalmente, de ser un gospel, pasó a convertirse en una canción interpretada por bandas de jazz. Concretamente, hay una grabación que se hizo el viernes 13 de mayo de 1938 por Louis Armstrong y su banda. Ya sabemos que en los países anglosajones el viernes 13 es día de malfario, pero es cierto que aquella grabación tuvo mucho éxito y mucha difusión. Y bueno, hablando de la figura de Louis Armstrong, hay mucha gente que pronuncia el nombre de este señor como Louis Armstrong, pronunciando la S. Se escribe con S, algunas personas la pronuncian, otras no. Quiero decir, bueno, aquí en España todo el mundo dice Louis Armstrong. En Estados Unidos algunos dicen Louis, otros dicen Louis. Hay una polémica sobre si esa S se debe o no se debe pronunciar debido a la ambigüedad de la ortografía inglesa. Entonces, bueno, pues esta grabación de 1938 tuvo mucho éxito. Al hablar de Louis Armstrong, pues bueno, hay que decir que nació en 1901. No se sabe exactamente, hay una polémica sobre la fecha exacta del nacimiento de este hombre. Sabemos que murió en 1971, parece ser que un poco antes de cumplir 70 años. Y bueno, yo creo que ya después de esta introducción, lo mejor que podemos hacer es oír esta famosa canción y ya tenemos que despedir el programa. Hemos intentado hacer un resumen de las diversas épocas y de los diversos lugares por los que ha pasado el carnaval y por los que sigue pasando y por los que suponemos que seguirá pasando en el futuro bajo formas más o menos parecidas a las que ha tenido hasta ahora. Y bueno, esto es todo lo que podemos decir en este breve tiempo de 60 minutos acerca del carnaval. Ahora despedimos el programa con esta canción, When the Saints Go Marching In. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Number when the saints go marching in.